Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La Toña Aguilar, energía positiva, fucsia. Hoy vamos a escoger la canción más feminista, más feminista del siglo XX. Este Sangre Fucsia estará, digamos, conducido por esta transmutación de Reino Hueco y tendremos en el estudio a Pasolina Destroyer, Titana Gaelch, Valentina Supra Crepax y Loli DJ detrás del espejo. Puede que quede un poquito raro, vamos a recomendar lo que sería, ¿cómo decirlo?, una canción 15 bis encima de nuestra sintonía, pero hey, eran los 90 y Garbage molaba, I'm Think I'm Paranoid. Justo cuando acabe esta canción llegará la siguiente, ¿y qué nos dice? Bueno, ya sabéis, los 90 parecen ahora muy lejanos, y en su momento Garbage fue toda una inspiración. Los grupos con chica al frente como No Doubt o Sonic Youth dieron alas referentes a esta generación de mujeres que ahora no duda en subirse al escenario sin pestañear. ¿Por qué somos todas unas paranoicas? Porque somos feministas. See you later. Hoy las cadenas hay que romper en dura pugna por libre ser. Venga, amiga, seguro que todas os sabéis esta canción. Por supuesto, habéis acertado. Forma parte de la banda sonora de Mary Poppins, la película de Walt Disney. Y nuestra amiga y crítica Patricia Godes nos la ha propuesto, en su versión en inglés, Sister Suffragette, como la canción más feminista del siglo XX. ¡Wow! La verdad es que la señora Banks, interpretada por Glynis Johns, es una ferviente luchadora de los derechos de las mujeres, además de mujer de banquero. Godes nos da las razones para decir que esta es la canción más feminista del siglo XX, porque ¿qué hay más efectivo que un himno así en una película infantil? We're clearly soldiers in petty coats and dauntless crusaders for women's votes. Though we adore men individually, we agree that as a group they're rather stupid. Cast off the shackles of yesterday, shoulder to shoulder into the fray. Our daughters' daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, Sister Suffragette. Conocemos a la señora Banks en esta primera escena de la película, la primera canción del musical. La burguesa Winifred llega así de entusiasmada de una acción con sus compañeras sufragistas en las que incluso han tirado huevos podridos al primer ministro. Pero ojo, que Disney no va a dejar pasar la ocasión para darnos una buena lección. Mientras ella se dedicaba a estas cositas, su hijo y su hija se perdían en el parque. ¡Oh! De hecho, en el momento en que la aguerrida sufragista es consciente de que ni su niñera sabe dónde están sus vástagos, guarda las pancartas y no volvemos a saber nada más de su activismo en toda la película. Our daughters' daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, well done, well done, Sister Suffragette. Tengo debilidad por esta canción que ocupa el puesto número 14, Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking. Y bueno, es que hace tiempo se juntaron muchos elementos que hacen que esta canción nos guste mucho y que la hayamos incluido en esta lista. Nancy Sinatra, entre otras, los 60, las botas y las mujeres empoderadas que le dicen cuatro cosas a esos tíos que le prometen la luna. La canción fue compuesta en 1966 por Lee Hazlewood, para la que siempre será nombrada como la hija de Sinatra, alcanzando el número uno en listas de USA y Europa. Un éxito que ni siquiera el bueno de su padre había logrado. Pero sin duda la resonancia viene por su inclusión en la banda sonora de diversas películas, la más conocida, La chaqueta metálica de Kubrick. La forma de viajar que ha tenido este éxito de Nancy Sinatra ha hecho que su mensaje de venganza, de mujer que se toma la justicia por su mano, quede unido al uso que se ha hecho en las películas y, por tanto, pierda bastante fuerza. Os propongo que la escuchéis como si fuera la primera vez que la escucharéis en vuestra vida antes de emitir un voto sobre ella. You ought to be true then, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a... Sangre Fucsia, la canción más feminista del siglo XX. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? start walking. Estamos en Sangre Fucsia Especial, la canción más feminista del siglo XX, del 15 al 1. Y en el puesto número 13 tenemos a una mexicana que apareció en nuestras vidas una noche de viernes de 1992. Seguro que si eras lo suficientemente grande para ver la tele por la noche suficientemente pequeña para no estar por ahí bebiendo con la pandilla, seguro que la recordarás. Era Gloria Trevi y apareció en 1-2-3 de Jordi Estadella, cuando solo había televisión pública y autonómicas. No había manera de perdérsela. La mexicana se contoneaba y arrastraba por el suelo de una forma que, más que sensual, resultaba ofensiva. Movía su poblada melena desgreñada como si estuviera poseída, enfundada en un mini conjunto de leopardo y medias rotas, de la moda, que es así de cíclica. La letra era una declaración de intenciones bien clara. Voy a ser siempre como quiero, voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo. Bueno, no ha subido más en nuestra lista fucsia de canciones feministas porque es un poco feminismo del porque yo lo valgo o rebeldía protofeminista, incluso sin mucha argumentación. Pero, amigas, no se puede negar que resulta muy empoderante. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea mis. Me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta bye. Y en el número 12, Helen Reddy con I'm a Woman, un título tan contundente y rotundo. Reddy es una cantautora australiana que en los años 70 se unió al movimiento feminista y esto le cambió la vida. Se dice que buscaba canciones que reflejaran la autoimagen positiva que ella poseía a partir de unirse al movimiento feminista, pero no encontró ninguna. Así que, dice, me di cuenta que la canción que buscaba no existía y tenía que escribirla por mí misma. En esta I'm a Woman canta: oh sí, soy sabia, pero es sabiduría nacida del dolor. Sí, he pagado el precio, pero mira cuánto he ganado. Sí, tengo, puedo enfrentar lo que sea. Soy fuerte, soy invencible, soy mujer, soy mujer. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. It only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you deepen the conviction in my soul. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I pay the price, but look how much I Estamos en Sangre Fucsia, la canción más feminista del siglo XX, del 15 al 1. Y en el puesto número, adivinen, 11, tenemos a Violencia Rivas. Violencia Rivas con su hitazo No me depilo. Se anticipó al punk en la Argentina. Su disco Amor Primaveral tiene este hitazo No me depilo con aplastante letra. No me depilo, no hago dieta, quiero estar fea, hecha una cerda, ser espejo de tu mierda. Pero no insistimos en las razones, pues Violencia Rivas se explica mejor. Aquí, nuevamente un encuentro con Violencia Rivas, la cantante que a mediados de los 60 anticipó el punk desde la Argentina. Hola, ¿cómo les va? Voy a seguir contándoles cómo fue que me anticipé al punk. Porque yo hacía punk antes que se llamara punk. Este es mi segundo disco. Y lo hice cuando me empecé a pudrir de estar siempre bonita para salir en televisión. Tengo que estar bella si te quiero agradar. Pero la belleza es un parámetro social, porque tengo que estar linda para tenerte de novio. Si vos y todo el mundo solo me generan odio. No me depilo las axilas, la belleza es una pauta de esta puta sociedad. No me depilo ni hago dieta, quiero estar fea, echa una cerda, ser espejo de tu mierda. No me depilo. Era en esa época. Yo empecé a darme cuenta de que los códigos de la belleza son un montón de reglas con las que nos condenan y etiquetan a la gente según su aspecto y la hacen vivir pendiente de la mirada de los demás. Y de esa manera tener la esclava de las modas, las dietas, el gimnasio y todo eso con los que nos distraen para no darnos cuenta que llevamos vidas de mierda. ¡Mamá! ¡La reputa que te parió! Mi hija era la tercera socióloga. Era progresista y empezó a estudiar a la sociedad para mejorarla y hacerla más justa. Como no pudo, se dedicó a hacer encuestas y marketing, o sea, empezó estudiando cómo limpiar la mierda y ahora se dedica a estudiar cómo hacer para que la compren. ¡Para eso estudió este imbécil! ¡Fuera mierda! ¡Le dije que fuera esta mierda! ¡Sale! ¡Atrás! Y en el puesto número 10, Mary Lau con su Tango de la Fábula Cruel. Italiana de padres anárquicos, Mary Lau se muda de niña primero a Buenos Aires y luego a Montevideo. Apasionada de música desde pequeña, Mary se convertirá en pianista, escritora y experimentadora de la vida. En el 76 publica el libro Música Strega, per la ricerca di una dimensione femminile della musica, o sea, Música Bruja, para la investigación de una dimensión femenina de la música, que se puede considerar el primer gender study en materia. Federico Fellini la contacta para colaborar en la producción de La Città delle Donne, y ella escribirá para la película la canción Una donna senza uomo, Una mujer sin hombre. La pieza de hoy, Tango de la Fábula Crudele, habla de maternidad no deseada, un temón que tenía que entrar en esta clasifica. Sono incinta di te. Sono incinta di te. Capiscimi, entiéndeme bien, de ti, no de un hijo tuyo. Fuiste tú quien he concebido, aunque no lo hayas querido. Y sin embargo, se instalan y crecen, como tú, que estás dentro de mí. Hace tanto tiempo que no logro sentir otra cosa. Voy a tenerte el día del vencimiento, te tendré, aunque ya, como tú, como los niños, yo tampoco lo quiero. Thank you. Y aquí seguimos on fire con el top 15 de las canciones feministas de Sangre Fucsia. Ya vamos por el puesto número 9, que nos trae un himno noventero, un hitazo, una declaración de principios. Porque los 90 nos trajeron a esta mujer, Meredith Brooks, desplegando el catálogo de posibilidades de la mujer posmoderna. Y porque hay toda una generación de mujeres a las que todavía les resuena esta letra en los tímpanos. Enumeremos: I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother. ¿No os resuena la famosa cita de Audre Lorde? Soy una feminista negra, lesbiana, guerrera, poeta y madre de dos hijos que hago mi trabajo. So good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. So take me as I am, this may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. Ya hemos roto la frontera de los primeros 10. En el puesto 9, Primo Maggio, del grupo musical del Comitato per il Salario al Lavoro Doméstico, un nombre larguísimo por cierto. La canción Primo Maggio, 1 de mayo, es un tema escrito e interpretado por las mujeres del grupo musical del Comitato per il Salario al Lavoro Doméstico de Padova. El comité fue una formación feminista histórica muy activa en Italia en los años 70. Sus integrantes entrelazaron relaciones con mujeres afroamericanas y del feminismo negro y fueron aceptadas en sus círculos por ser sudacas europeas. María Rosa de la Costa, una de las impulsoras del comité, escribió junto con Selma James, Potere femminile e sovversione sociale, poder femenino y subversión social, abriendo el debate sobre el trabajo doméstico y su retribución, sobre las mujeres como sujetos que están a la base del capitalismo, sobre la familia como lugar de la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. En esta canción reivindican un 1 de mayo feminista, donde las mujeres salen de casa, cuentan las horas que trabajan y piden un salario para el trabajo doméstico. Abogan una huelga general en contra del trabajo gratis. Y en el puesto número 7 de nuestra lista fucsia de la canción más feminista del siglo XX tenemos a María Trinidad Pérez de Mirabete Mile y Pascual de Riquelme, más conocida como Mari Trini, que fue desde muy joven una rebelde. De hecho, a los 15 años rompió con su madre y se largó a Londres, y desde esa edad no solo interpretaba, sino que incluso componía sus propios temas. La canción que vamos a escuchar es un himno feminista en toda regla. Tres motivos, tres. Uno, Mari Trini no es y no quiere que ninguna mujer tampoco sea el objeto pasivo de los deseos de nadie. Ella no es esa, no es frágil, no es voluble, sabe lo que quiere. Dos, en el Estado español, en plena época de libertad sexual y de destape, ella elegía un estilo de vestimenta sobrio, de cuellos cerrados y faldas largas, pero también alejado del estilo hippie. Y precisamente porque ella escogía su indumentaria en función de sus gustos y no para agradar, en otros momentos de su vida le dio por los escotes y las transparencias e incluso posó para interview. El argumento 3 de por qué Mari Trini es la más feminista del siglo XX es un poco contradictorio, y es que era Vox Populi que su pareja era otra mujer, su secretaria, Claudette, con la que compartió más de 40 años de vida. Aunque nunca lo ocultó en su día a día, la cuestión es que tampoco salió abiertamente del armario. Pero es que amigas eran otros tiempos, y precisamente por eso esta canción de 1971 es la más feminista de su siglo. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña. Sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad. gusta la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa, yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no, yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdonas, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí. Y ya va quedando menos para conocer qué canción ocupará el puesto de honor de este Top 15, pero antes vamos con la canción número 6, Gloria Gaynor, I Will Survive. Y sí, sé lo que estáis pensando todas, que quizá este es el himno por excelencia del movimiento gay, pero es que esta canción es puro fuego y la traigo también para reivindicarla en su huequito a esta lista. Y es que además nadie dice que no podamos compartir himnos. Aterrizamos en los 80, porque admito que de ellos nunca salí, y I Will Survive nos dice que la vida, que todavía nos queda mucha vida por vivir, que todo obstáculo puede ser superado y seguir nuestro camino, y que no tenemos que quedarnos en casa por el amor que se ha ido. Una letra empoderante, un verdadero manual de autoayuda y chute de positividad para superar cualquier ruptura. La cantante Gloria Gaynor canta al buen rollo y con gran fuerza para convencernos de que nosotras somos las dueñas de nuestras propias vidas. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd Estamos en Sangre Fucsia, estamos escuchando las 15 canciones más feministas del siglo XX y en el puesto número 5 tenemos a The Runaways, el primer grupo de Joan Jett. I wanna be where the boys are, nos dicen desde nuestras redes. Quiero estar donde los chicos están, es decir, espacio público, la noche y los grupos de rock. I wanna fight how the boys fight, olvidarse de la indefensión aprendida, poder sentir la ira y dejar de ser agradables y agradecidas todo el tiempo. I wanna love how the boys love, y no, no violentas ni egoístas, sino como decía Simone de Beauvoir, amando desde la fuerza y no desde la debilidad, para afirmarse y no para escapar de una misma, para que el amor sea fuente de vida y no un peligro mortal. Neoyorquina de nacimiento y vida, Cyndi Lauper es una de las figuras más destacadas del movimiento por los derechos feministas y las personas LGTB en Estados Unidos. Esta andadura comenzó con su debut en solitario de Season Unusual, álbum que contiene la canción que hoy os traemos aquí, Girls Just Want to Have Fun. Una canción muy sencilla en cuanto al significado de la letra, pero en ocasiones es esa sencillez la que encierra los discursos que más nos llegan a la patatita. Un auténtico llamamiento a la camaradería entre todas las mujeres, y es que la han llegado a definir a esta canción como un himno a la solidaridad femenina, centrándonos en esa cosa tan bonita que es juntarnos todas y salir a divertirnos. Quizá el estilo y el ritmo se haya quedado mucho en su época, insisto, nunca salí yo de los 80, pero aquí está, ocupando este honorable puesto número 4. Añadir por último que la letra fue reescrita por Cyndi Lauper, ya que al principio esta contaba la historia de una mujer que debía complacer a su hombre. A ella le pareció misógina y decidió darle un toque muy personal. Oh, Bueno, bueno, bueno, ya estamos en el top 3, en el número 3 de nuestros 15 más feministas del siglo XX. Siglo XX, no siglo XXI, no nos equivoquemos. Beyoncé y compañeras, ya sabéis, estáis en nuestro corazón. Así que vamos con este top 3, Nina Simone. Vamos a hablar, bueno, ¿qué podemos decir de Nina? El tema de la igualdad es fundamental en la obra de Nina. Doctor Simón, cosa que me flipa. La doctora Simón, doctor Simón, como se hacía llamar esta mujer poderosa en los Estados Unidos de los años, en los Estados Unidos de los años 60, una sociedad racista y segregada, la cantante fue una de las portavoces en música de la comunidad negra y de las mujeres. La primera canción de protesta de Nina Simón es de 1963, cuando compuso Mississippi Goddam, maldito Mississippi, después de un atentado dinamitero en el que murieron 4 niñas negras. All I want is equality for my sister, my brothers, my people and me. Todo lo que quiero es igualdad para mi hermana, mi hermano, mi gente y para mí. Hoy traemos en este número 3, top 5, del top 5, del top 5, tenemos el top 3, el top 3, ya me lío, no os preocupéis. Nina Simone, Ain't Go No, I Got Life. Toma todo de carrerilla y sin problemas. Nos la ha traído en nuestras redes Amaya Carreira, compañera en las ondas de Radio Phyllis Pim, y dice lo siguiente: joder, creo que ni soy capaz de explicar todo esto sin onomatopeyas. Es que una canción que dice: no tengo casa, no tengo zapatos, no tengo clase, no tengo perfume, no tengo a ningún hombre. ¿Qué es lo que tengo? Tengo algo que no me puede quitar nadie: mi pelo, mi cabeza, mi cerebro, mis orejas, mi sexo, mi hígado, mi sangre, mi vida. ¿Hay algo más empoderante que escuchar a Nina, la doctora, The Doctor, cantando "no tengo nada, tengo vida"? Para mí, no. Yo acabo dando saltitos y sintiéndome la reina del mambo. No necesito nada, me tengo a mí. Y nosotras tenemos a Nina. nuestra número 2. ¿Quién será nuestra número 2? Nuestra número 2 es Leslie Gore, You Don't Know Me. No, perdón, no You Don't Know Me, sino You Don't Own Me, o sea, Yo No Te Pertenezco. Canción que escuchamos en la versión cantada a los finales de los 60 por esta cantante estadounidense que falleció en el febrero de este año. You Don't Own Me fue una de las primeras canciones Wash the Man Right Out of My Hair, Lávame este hombre de mi cabello, expresión usada en una canción del musical South Pacific, en la que la protagonista, duchándose, dice que está harta de un hombre y afirma con fuerza que desde ya se olvidará de él. Ya era hora, decimos nosotras. A partir de entonces y hasta los años 70, se difundieron canciones como These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra o I Will Survive de Gloria Gaynor, que ya hemos escuchado esta noche. En 2010, Leslie Gore declaró que eligió cantar You Don't Know Me por su letra y que el feminismo se convirtió en parte de su vida y de su conciencia general, y por eso empezó a entender por qué la gente utilizaba esta canción como himno feminista. Entonces, Yo No Te Pertenezco y Yo Soy Mía, Solo Mía, añadimos nosotras. Llegamos al number one de nuestra lista de las canciones más feministas del siglo XX. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Madonna! ¡No! Lo sentimos, querida amiga, pero por aclamación fucsia y de sus oyentes, el número uno de la canción más feminista del siglo XX lo ocupan por derecho propio Bikini Kill. Bikini Kill, Kathleen Hanna, un tándem que fue fundador del movimiento Riot Girl, que introduce en el mundo de la música pop, rock, punk esta temática feminista y reivindica el lugar de las mujeres encima del escenario. Además, siguen hoy en día incansables con su defensa del feminismo dentro y fuera de la escena cultural. De hecho, sin ir más lejos, hace solo unos días, durante el Festival Primavera Sound de Barcelona, anunció desde el escenario la próxima celebración de un nuevo Lady Fest. Sí, en Barcelona, en primavera de 2016. Tomad nota porque allí nos veremos. Y esto que vamos a escuchar es uno de sus temas más famosos. Y como decía en Facebook nuestra amiga y oyente María Bastardós, de la más feminista del siglo XX, ¿por qué? Pues porque habla de la amistad entre chicas y de las mejores amigas. Un tema anti-girl on girl hate. ¡Venga, vamos todas a cantar! Ese era nuestro número uno, Bikini Kill Rebel Girl, y aquí, hasta aquí ha llegado nuestro top 15 de las canciones más feministas del siglo XX. Habrá más, habrá siglo XXI, habrá, bueno, tendremos, ¿cómo decirlo? Es que esto nos ha enganchado y aquí acaba al menos nuestro Sangre Fucsia de hoy. Toña Aguilar, energía positiva, fucsia, muy fucsia y positiva, se despide y vamos aquí, vamos, no sé si a hacer una ronda de comentarios de nuestras compañeras. Pasolina Destroyer, dime, ¿qué es lo que más... Nada, me encanta cuando pillo a Pasolina Destroyer con las manos en la masa. ¿Qué es lo que más te ha emocionado de este top 15? ¿O qué dirías tú? ¿Se nos ha quedado algo fuera? ¿Qué es lo que te hace lagrimar? ¡Wow! Me has pillado ya levantándome de la silla. No. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Pues no, tanta música, tanta mujer cantando, tanto feminismo, tanta camaradería. Venga, quédate con una. Con esa que hubieras dicho tú, tendría que haber estado en el número uno, aunque sí, queremos mucho a la Rebel Girl que todas llevamos dentro. ¿Tenía que haber estado en el número uno? Hombre. ¿O mujer? No, yo estoy muy contenta con Rebel Girl. ¡Oh, venga! Bueno, tenemos a Titana Gaels, que nos puedes decir en este momento energía positiva. Mucha energía positiva. Lo que más me ha gustado ha sido la diversidad de lenguas, de acentos y de países, aunque he echado de menos, es un defecto de nuestra cultura musical, he echado de menos que hubiese representantes de África, de Asia, de Oceanía, un poquito más de diversidad, aunque ha estado, creo, que bien representada para lo que son nuestros parámetros. Y Valentina Supracrepax, ¿qué nos puedes comentar tú también que has visto aquí, que has dicho, sí, tenemos que repetir muy fuerte, siglo XXI, aquí te vemos? Siglo XXI, tenemos que repetir otra vez el programa entero, pero con los con las grandes canciones del siglo XXI. Y a mí la verdad que me ha gustado mucho lo de Nina Simone, soy una super fan y me emociona mucho esta mujer, me emociona su voz y su actitud hacia el mundo y todo lo que dice. Y con esta reflexión cerramos, queridas compañeras. Loli DJ al otro lado del espejo, ha sido titánico lo que hemos conseguido hoy aquí gracias a su saber hacer. Y así nos vamos en este Sangre Fucsia especial, la canción más feminista del siglo XX, Rebel Girl. Later.